cosas y en mil lugares. El quien venga, dígamelo ya. Si la han visto por aquí o la han visto por allá. Ya he perdido la noción del tiempo. No sé la hora, el día ni el momento. Si alguien sabe, dígamelo ya. Si ha pasado un año, sigo una eternidad. Porque yo quiero que tú vuelvas a mí. Que me des un cariñito, mi amor. Que me des ese besito sin más. Eres tú la nena que quiero yo. Porque yo quiero que tú vuelvas. De la noche, Miniteca FM. Where the party's at, and you find out if you do that. Oh, I, a place to stay. Get your booty on the floor tonight.